Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, hasta aquí el escenario planteado, ¿no? Las fichas, cómo están puestas en el tablero del lado del oficialismo. Un toquecito hicimos refiriéndonos a esto de la interna macrista, pero me parece que tanto lo que tiene que ver con el PRO, y no solo con el PRO solamente, sino con el paquete, la conjunción PRO, Unión Cívica Radical, Interior, los acuerdos en provincia, más lo que está pasando con Massa y lo que no está pasando con Massa, merecen un análisis un poquito mayor, que lo desmenucemos un poquito más, ¿no? Sí, sí. El caso de Macri, yo creo que en este momento está haciendo campaña en el interior a la espera de que se resuelva la situación en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿No? Si gana Gabriela o si gana Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, tiene que guardar prudente silencio. Falta poco tiempo. Y si gana Horacio Rodríguez Larreta, se fortalece la figura de Macri. Si gana Gabriela Michetti, va a tener que dibujar un poco para subirse y levantarle la mano a Gabriela, ¿no? A ver, la peor buena noticia. Digo, hay un par de noticias que tiene el macrismo, o el PRO en este sentido. Una es, que yo ya lo dije aquí y está grabado, es que quien gane la interna del macrismo va a ser el jefe de la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Va a ganar la elección. Sí. Bien. Sí. Y la peor buena noticia sería que gane Michetti. Pero no dejaría de ser una buena noticia. Porque esa, digo, permitiría una imagen de pluralidad. Está bien, lo debilitaría un poco, por ¿no? Eso, le crearía una figura que empezaría a emparejarle poder a él. Claro, pero lo puede editar, como decimos los periodistas. Naturalmente. Bien hacia afuera, diciendo, bueno, esto es un partido joven, pero bien, miren qué democrático que totalmente, es. Totalmente. Lo puede dibujar bien. Sin personalismo. Cerramos todo y seguimos para adelante. Porque todo dura muy poco en la Argentina. Sí, totalmente. Digo, y hago un paréntesis, pero te propongo no detenernos mucho ahí, ¿no? No, dale. Digo, estamos en los primeros días de abril más o menos, ¿eh? Digamos, hace 3 meses mataron a un fiscal que había acusado, o se murió un fiscal que había acusado a la policía, sí. Y ya terminó ese tema. ¿Puedo decir que terminó? No, a ver, digo, hoy no está en los diarios, no está en la agenda, está la discusión de Arroyo Salgado, pero digo, lo que quiero decir era, lo que era el fin del mundo hace 3 meses atrás, hoy ya no lo es. No, totalmente. Si, volviendo a la situación de Michetti y Rodríguez Larreta, si gana Michetti, va a tener Macri una semana de dar explicaciones. Al octavo día. Por eso digo, es una buena noticia, peor buena noticia, pero bueno, sigue siendo una buena noticia, no va a ser un problema. ¿Sí? En provincia parece más complicado, lo que decíamos antes. Tienen que terminar de cerrar con los radicales, hay un problema grande con la conformación de las listas, el radicalismo tiene un sector opositor al acuerdo con Macri, que perdió, que está, bueno, molesto y tratando de... Que no resigna, ¿no? Que no se resigna. No resigna. Ahí sí me parece dos cosas, perdóname que te interrumpa. Que hay demasiada apuesta a la figura de Mauricio Macri, por lo que decíamos de María Eugenia Vidal, que no termina de ser un personaje, por más que está recorriendo muchísimo la provincia. Y también va a depender, tomo lo que vos decías sobre Nacional, de quién sea el candidato a vicegobernador, quién acompañe a Vidal en esa fórmula, porque puede aportar un plus bonaerense que ella no tenga. ¿No? Claro. Pero ahí están especulando con el efecto arrastre. Convengamos que en una mirada más amplia, Capital Federal es ganable por el macrismo, Santa Fe es ganable por el macrismo, Córdoba no es ganable por el kirchnerismo, lo que no significa que lo gane Macri, Mendoza, están todos de acuerdo, Massa, Macri... Cobo, creo, sí, ¿no? Sí, están todos, digamos, de acuerdo. Así que el único foco de duda es la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Claro. que vendría a emparejar todo el resto. Claro. Vamos a un escenario que hace mucho no se daba en la Argentina, de incertidumbre sobre el resultado. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Si vamos repasando, había incertidumbre en el 83. Sí. ¿No? En el 89 no había incertidumbre, se sabía que ganaba a Menem. En el 95 no había incertidumbre. En el 99 no había incertidumbre. Uh-huh. En el 2003, sí, se sabía que... A lo mejor somos injustos, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir? A lo mejor en el paso del tiempo nos parece que había menos incertidumbre de la que había. Por ahí en algún caso, alguna dudita había, ¿no? ¿En cuál? No sé, en el 99, por ahí, alguien imaginaba que a lo mejor Duvalde tenía alguna chance. No, estoy tratando de hacer, memoria. Yo trabajaba en ese momento en un diario que estaba encargado de seguir al peronismo, por eso no tengo presente la situación de Duvalde. Seguramente no tenía la bendición de Menem, más o menos. Pero te quiero decir, una cosa lo que los periodistas manejábamos y otra cosa lo que la gente manejaba, ¿no? Sí, ahí, pero veníamos de la alianza, en ese sentido, ¿verdad? Sí, venía la alianza, envalentonada, como bueno, finalmente ocurrió, claro, ¿no? Pero ahora hay un... como, triple empate o... Los tres con chance, por decirlo, claro, de alguna manera. Algo que no aparecía, ¿no? Y las chances, la chance de Massa siguen intactas. Digo, en esto de que parece que de golpe se apagó un poco esa figura que, bueno, es lo que se está diciendo. Ah, no, llegó antes de tiempo, ahora el primero de mayo está planeando un acto importante como de último envión, de aliento para recuperar terreno, hubo cambios en la estrategia de campaña. ¿Cómo se va a reformular ese candidato que parecía que era un número puesto y que ahora... Tiene una ventaja Massa, sí, en este contexto, uh-huh, que es el que pareciera que mejor definido tiene su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Sí. Con Francisco de Narváez. Que además, en teoría, marcha primero en las encuestas. Es conocido... Ya, porque ya viene de perder varias veces. Bueno, ganó en el... Y también tiene alguna credencial, ¿no? Para ganar, digamos. Digo, ahí también a Massa se le forma un problemita similar al de Macri en la ciudad. Porque Giustosi, que fue el hombre al lado de Massa del arranque, siente que tiene derecho él, ¿no? Sí, pero no despegan esa encuesta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Así que tiene un candidato. Bueno, tiene una porción importante de poder. Ahora, si Massa... tiene para ser presidente, hoy pareciera que no. Uh-huh. Hoy pareciera que no. A tal punto no, que según alguna información que he podido manejar, hay cierto interés de parte del macrismo y de algunos sectores empresarios de ayudarlo a mejorar su intencionalidad de voto porque le come caudal de voto a Scioli, claro. Todo lo que ha perdido Massa fue a Scioli. Uh-huh, uh-huh. Entonces dicen, ayudémoslo a Massa a levantar para que le quite caudal a Scioli. Uh-huh. En esto hay algo que no hemos hablado, Carlos, y que me parece fundamental antes de cerrar este bloque, que es la posibilidad concreta de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Yo no recuerdo si no está grabado también, si en algún momento yo no planteé. Ah, sí. No planteé la fantasía de Cristina candidata a testimonial. Sí, creo que sí. Y eso es un factor, te diría, muy importante. Ahora, el problema es una jugada. Ella no va a ser candidata si no sabe que gana, vamos a ser claros. ¿No? Uh-huh. Bien. Porque si se presenta y pierde... Sí, es el retiro político, total. El retiro, sí, político, ¿no? Uh-huh, no hay, uh-huh, 2019, ¿no? Sí, como sí, ella, no, no, como no, ella especula. No lo hay. Y no solo no lo hay en el 2019, sino que destruiría toda la construcción de poder político que está dejando latente en el periodo 2015-2019. Sí. Sería una doble derrota. Que parece ser la intención, ¿no? Claro, pero sería una doble derrota. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. No sé si es tan conveniente. Uh-huh. Y eso se va a definir a último momento. Nosotros, porque tenemos una ansiedad, una cosa así. Sí, sí, sí, también hay una cierta... Los políticos por algo son políticos y especulan y saben medir los tiempos. Sí, más que uno, claro, ¿no? Tienen que ser muy, muy, muy tiempistas. Y no perder de vista, porque también en esa ansiedad me parece que hay gente que se entusiasma y se empalaga con el fin de ciclo, no perder de vista que el gobierno, el oficialismo, sigue ocupando el centro de la escena, ¿no? Y a propósito de lo que hablábamos del 99-2003, ¿no? Recordemos que con toda el masivo rechazo que había sobre lo que había realizado Carlos Menem en su gobierno, en el 2003 fue Menem quien sacó más votos, ¿no? Sí. Poquitos, es decir. 25%. Sí, pero fue el que más cantidad de votos, el primero fue él. Está bien, después se tuvo que bajar. Ahora, digo, si con esa unanimidad de repudio a lo que había sido el gobierno menemista, Menem, 4 años después de irse, seguía siendo sí, el primero en los votos. Pero con el medio de sí, la ruga. En el medio del estallido. ¿Sí? Claro, esta vez no va a haber. No. No, no. Pero eso lo hablamos en el próximo bloque.